Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. ¿Uno de esos es cero a la izquierda? No, solo, ¿no? Solo hay cero con C en español, ¿no? O sea, ¿sí? En inglés es zero, ¿no? Con Z. Ok. ¿Y qué? Pues hoy tenemos un libro de misterios, que no tiene misterios. Ajá. Y tenemos un libro de, pues un ensayo, pues, ¿no? Sobre qué es la poesía. Sí, exacto. De hecho, el primero sí pasa por un libro de misterios, pero en realidad, pues, es una investigación, casi académica, pues, ¿no? Periodística académica, pues, ¿no? Uh-huh. Que es más el misterio que tiene de la duda de una persona, ¿no? Respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Y, pues, ¿qué pasa, pues, no? En este caso hablaremos del libro llamado Huellas Latentes, cuya autora es Graciela Bundis, de Montevideo, nacida en el 79. Ella publica algunas columnas, ¿no? En, pues, de algunos temas, ¿no? Como digamos que están en boga ahí en Montevideo. Y esto ocurre en el diario La Nota, precisamente. Y bueno, el día de hoy hablaremos de su libro llamado Huellas Latentes, que consta de 135 páginas, editado en Editorial Prisma, publicado en el año del 2012. Y bueno, tenemos que nuestra protagonista, llamada Laura, pues es una chica investigadora, ¿no? Que pues se dedica como a estos rollos antropológicos, ¿no? De, digamos, como fechar algunas cosas que hayan sido como, digamos, poco conocidos, ¿no? Dentro de la historia y las investigaciones. También es un poco cazadora del dato curioso. Ajá, exactamente. Es a lo que iba, pues, ¿no? O sea, al principio no entendemos muy bien, pues, qué es lo que hace Laura en su trabajo, ¿no? O sea, la protagonista del libro. Pero sí, básicamente, en resumen sería eso, ¿no? La cazadora como de datos curiosos de la historia, pues, ¿no? Pero en este caso, pues, pues encaminados, ¿no? O más cargados en el área antropológica, pues, ¿no? No, además como es una... una cosa súper necesaria para la ciencia, pues, ¿no? Sí. O sea, ese tipo de pequeños como caramelitos, ¿no? De información científica son los que luego hacen que la gente se sienta atraída, pues. Sí, precisamente esa información, esos datos que de alguna manera, o sea, digamos en el presente o en la realidad presente, por así decirlo, luego tiende a ser información que a nosotros nos puede parecer como muy nimia, como muy incluso increíble, así como de... ah, ¿a poco pasó toda esta cosa en la historia, ¿no? Del ser humano por esta cosita tan, claro, insignificante, pues, ¿no? Pero justo eso, ¿no? O sea, digamos también que ahí podríamos valernos, ¿no? De entender también que mucho de lo que investiga Laura con estos datos como curiosos tienen este gran efecto mariposa, pues, ¿no? En el que en algún momento parecería que no ocurrió nada o que es algo muy sencillo en el contexto donde pasó el suceso, pero que precisamente dándole tiempo, pues ha desencadenado en varios pues acontecimientos. Además, no debería ser tan difícil para nosotros imaginarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando escuchamos, no sé, sobre un gran personaje histórico, ¿no? Pues seguramente hubo un momento en su vida, pues, ¿no? Claro. O sea, muchas veces hay un parteaguas, ¿no? Yo qué sé, le golpearon en la cabeza, ¿no? O le dijeron algo que enturbió su cielo mental y lo convirtió en un hombrecillo más gris, pues, ¿no? O más violento, o cualquier cosa, pues, ¿no? O al contrario, pues, ¿no? A lo mejor era un hombre, muy gris, ¿no? Que en algún momento algo lo hizo cambiar y, Claro, a eso me refiero. Ajá, sí, sí, sí. Y en este caso, Laura, ¿no? Lo que está investigando, pues, es un linaje, ¿no? De humanos o del ser humano, ¿no? El cual tiene la característica de tener una marca de nacimiento, bueno, lo voy a poner como entrecomillado nacimiento, porque ya leyendo el libro, pues, no es, o sea, sí es de nacimiento porque sí se las ponen al nacer, pero no es que genéticamente la traigan, pues, ¿no? Y bueno, el chiste es que tienen una, es un linaje de humanos, ¿no? Que tiene una marca en forma como una especie de mano, ¿no? En el hombro izquierdo, o sea, en la parte de atrás, en la espalda. Y se supone que se tienen los primeros datos de una persona con un registro parecido, ¿no? O sea, anatómicamente, desde hace más de 15.000 años, ¿no? Dentro de la raza y de la especie humana. Y entonces Laura, ¿no?, se da la tarea de... Tenemos lo que viene siendo una pinche traición, un sobreviviente de... Ajá. Loco. Sí, sea... exactamente. Alguien dice, oye, este... Y precisamente eso pasa en el libro, ¿no? Alguien dice, oye, estaba leyendo esto, ¿no? Y resulta ser que estas marcas, ¿no?, que dejan como pinturas rupestres, pues yo conozco a alguien que tiene eso en la espalda, ¿no? Y Laura como de, claro, hay gente que se tatuó un montón de cosas, ¿no? No, es que no es un tatuaje, pues, ¿no? O sea, esa persona lo tiene, ¿no? Y dice que en alguna ocasión conoció a otra, ¿no?, de vacaciones, en la playa, que tenía el mismo, ¿no? Pero ella, esa persona que yo conozco, ¿no?, sabía que no se lo tatuó, y que la otra persona, cuando platicaron, tampoco se lo tatuó, pues, ¿no? O sea, ahí existe esta coincidencia de que es muy parecido a esta pintura rupestre, y pues... quizá haya más personas con esto, ¿no? Y esto a mí me gusta porque el principio como del relato, ¿no?, de la investigación, es como de novela de misterio, pues. Es de aquí hay una secta o aquí hay una... Ajá, porque es que ellos tienen eso, ¿no? ¿Qué los une, ¿no? Porque hay un desconocimiento alrededor de la posesión de la marca. Porque ha pasado durante tanto tiempo en generaciones. Y además una cosa milenaria, ¿no? O sea, como está todo embadurnado así de elementos de misticismo, ¿no? Sí, sí. Es curioso. Bueno, pues, continúa. Ajá. Sí, es que, empieza a disolver el misterio. Uf. La extrañeza. Sí, entonces Laura se da la tarea de comenzar a investigar y resulta ser que sí hay, ¿no?, no sé si la autora no quiso poner las siglas en inglés o algo así, solo dijo que es como el instituto, ¿no?, como de humanidad primaria, algo así, de investigación de humanidad primaria, una cosa así. Y resulta ser que ellos también han estado haciendo esta investigación sobre este linaje, ¿no? Esto precisamente porque si es que hay algo dentro de su ADN que no se ha alterado durante muchísimo tiempo, quiere decir que de alguna manera pueden ser utilizados para investigaciones que... Y en esto ya todos caemos en cuenta, en la misma Laura y todos los lectores y todos los que nos escuchan, que este centro de investigación de humanidad primaria, ¿no?, y que los ve como algo por investigar, pues simplemente los quiere usar como ratas para laboratorio, en mucha parte. Pero no es indigno, ¿no? O sea, como... Ajá, o sea, por una parte no es... No tenemos toda esa información en el libro, ¿no? O sea, porque... Es que todo está así cubierto por un halo de... Sí, exactamente. Pero este halo... Estoy diciendo qué está pasando, pero no sabes bien qué está pasando. Pero esta incertidumbre, esto es importante decirlo, no es natural de la publicación. No. En realidad es producto de nuestro desconocimiento del medio científico. Pues, ¿no? En particular del medio antropológico. Sí. O sea, como no tenemos todas las piezas del rompecabezas, ese es un poco el ejercicio que estamos haciendo hoy. Ajá. O sea, acercarnos a una cosa que desconocemos, ¿no? Y desde este velo conspiranoico, ¿no? Imaginar, ¿no? Rellenar los huecos de la historia de la ciencia moderna con suposiciones perversas, pues, ¿no? Sí. Yo creo que quieren despertar poderes psíquicos en ellos. ¿Quién sabe? Fíjate que eso me recordó hace como 2 o 3 años. Resulta ser que esta chica llamada, creo que es Valentina, estaba muy emocionada porque hay un centro de investigación genética, ¿no?, que te hace como análisis de tu ADN y rastrea, por ejemplo, cuál es tu ascendencia, pues, ¿no? Uh-huh. O cuál es el porcentaje, ¿no?, de las diferentes razas, ¿no?, que tienes en tu ascendencia, pues, ¿no? Entonces resulta de ser que según eso, solo hay ciertas personas, cierta cantidad de personas y ciertas personas en específico a las cuales, las invitan para esa investigación. ¿Por qué? No sé, pero estaba muy emocionada de que le tocó a ella, ¿no? Y ya, porque después no dijo qué pasó, no dio nada de los resultados, y eso me parece muy curioso porque no sé si la misma... La sospecha. Ajá, no entrecierra, sé... los ojos, sí. Entrecierra los ojos, mira como de lado. Es que, ¿cómo puede ser posible que estés tan súper emocionado, suceda la cosa y después no puedas hablar de ello? Es que está todo así muy, de veras, pintado como con colores hasta de cómic, pues. Ajá. Hasta de... Oye, ¿pero por qué no? O sea, si puedo hacer público que me van a hacer esa clase de investigación, porque no puedo decir qué pasa. Y luego lo que es más sospechoso es cuál es la plausible instrumentalización de las investigaciones, ¿no? Ajá, no. Porque las investigaciones muchas veces es como, bueno, va, vamos a obtener conocimiento, ¿no? Sí. Pero, seámonos francos, ¿no? No solo estamos tratando de acumular conocimiento, no solo estamos como llenando un alambique de datos. En realidad lo que queremos es instrumentalizar esa información, ¿no? Hacer algo con ella. Yo quiero así como suponer cosas. Ajá. Lo primero que gustaría suponer es que ya no quieren que nadie se haga tatuajes, ¿no? Que la gente nazca tatuada. Pero se puede elegir qué es lo que sigue. Seguro que se puede, ¿no? O sea, tú ya no, porque ya naciste. Claro. Ajá. Claro. O sea, pero es que aparte eso es lo perverso. Rayos. Eso es lo perverso. Es lo perverso. O sea, rayos, si para comprobar la teoría, tenemos que parir un güey así ya tatuado. Tatuado. Sin decisión, güey. Trivial. De acá de los de 800 baros, 3 sesiones. Todo ese rollo. En la cara, que es Mike Tyson. Mike Tyson. Dennis Rodman. Dennis Rodman. Sí, claro. Ok, ¿no? O sea, quiero decir, yo, pues no sé, creo que sí es como una disciplina científica muy compleja, la que nunca me ha abocado a investigar. No, ni yo, pero trayendo a la par el dato este de la chica que en la vida real hicieron la investigación de genética, ¿no? Para decirle su ascendencia, es más o menos eso, o sea, por esa parte el libro me pareció muy, o sea, si va a ser como de, ay, no mames, no es cierto, como muy apegado a la realidad. En el de que hay una investigación, hay un instituto dedicado a eso, y puedes entrar, puedes ver un montón de cosas, pero después no puedes decir qué está pasando ahí dentro, ¿no? Quizá porque tampoco entendiste muy bien, ¿no? O, en parte, claro. O porque simplemente mera política, por algo en específico, ¿no? Sí, pues firmas un contrato, ¿no? Y a lo mejor no te conviene que las personas que pasaron por tu investigación luego revelen, ajá, datos de tu procedimiento a otra empresa, pues. Ajá, que eso también es a lo que voy. En algún momento, la tirada muy larga de la instrumentalización de esa información sería utilizada para otros fines que no sean necesariamente investigación pura y dura. Yo, ¿no? Yo voy a atreverme a hacer otra suposición aquí, conspiranoica. Ajá. Yo creo que quieren darle uno de los usos más viejos que le han dado siempre al conocimiento médico, y es quedarse las patentes. Ah, sí. ¿No? O sea, si yo tengo... Te voy a decir, eso es bien sabido, pero creo que no. Creo que hay mucha gente que cree que todavía la medicina no ha avanzado mucho. No la han querido utilizar. No, es verdad. La medicina es ahorita ya... O sea, no sé si ya dominen cosas como rejuvenecer gente, mamás, así pues, ¿no? Lo que sí es un hecho es que como... la mayoría de las enfermedades no curables, pues enfermedades crónicas, principalmente eso, todas las enfermedades que terminan por generar un consumidor de largo tiempo, pues, ¿no? Uh-huh. Y que te permite mantener la elasticidad de tus productos médicos, ¿no? O sea, quiero decir, si tú tienes un solo tratamiento para X enfermedad, ¿no? Ese tratamiento se vuelve súper elástico. Sí. Elástico es como, por ejemplo, los cigarros, ¿no? Uh-huh. O sea, los fumadores han seguido consumiendo cigarros, ¿no? Y cajetillas de cigarros, a pesar de que los precios han subido en los últimos 10 años, ¿qué te gusta? ¿6, 7 veces, no? Cuando dice elástico, se refiere a la elasticidad del precio del producto. Sí. Economía básica. Sí, sí, sí. O sea, sí. Quiero decir que no importa cuánto se dilate el precio, uh-huh, la gente lo va a seguir consumiendo el agua, pues, ¿no? Sí. El agua es súper elástica. Ahora, el alcohol. El alcohol es súper elástico, ¿no? Cosas que no son elásticas. Y tenía un muy buen chiste. Lo suficientemente elásticas, ¿eh? algo que no es lo suficientemente elástico, el cuello de Ian Curtis. Revistas, ¿no? Sí, también. Quizás la sí, gente sacrificaría la compra de revistas. Ajá. ¿Qué más estamos? ¿Qué? Pero sobre ocultar la información. O sí, no dar toda la información. Entonces, a lo mejor solo es un tema de estamos acaparando información, ¿no? Y esta información luego ya pues generamos como los tratamientos que puedan desarrollarse a través de esta obtención de información y lo patentamos, pues, ¿no? Sí, a mí que también, o sea, de forma así muy general, es precisamente por qué rayos han existido estas personas, ¿no? O sea, en el libro, ¿no? Que tienen esa marca y qué tendría eso de especial en ellos, pues, ¿no? Claro, porque y no, y además, es que ¿no? sí es súper extraño, ¿no? Porque, sí. ¿Cuántos cromosomas son? Son 33 cromosomas, ¿no? Creo. 23. 23 cromosomas. Ajá, que son 46. Ajá. Bueno. Sí, sí. Son 46, 23 pares de cromosomas, ¿no? Ajá. ¿Por qué los 23 pares de cromosomas de este güey son más valiosos que los míos? O sea, como... quiere decir debe significar, pues, ¿no? Que se puede extraer una data, ¿no? Con la cual se tiene un impacto general en otras personas, pues. Y es que obviamente... O sea, ¿por qué cuando se hace un estudio, por ejemplo, de vacunación, ajá, son como aceptadas todas las personas en buen estado de salud, ¿no? Cuando se hace un estudio en general, pues, ¿no? De alto impacto, se acepta como a cualquier grupo de personas, pues, ¿no? A lo que yo eso, incluso solo saber, como el ADN de todos, por así decirlo, solo es una parte del proceso. Porque el hecho de desarrollarlos es saber si va a tener, o sea, si ese ADN va a tener los elementos necesarios para llegar al potencial al que se supone que deba de llegar, o sea, por investigación, ¿no? O sea, teóricamente haces una proyección de cuánto se va a desarrollar por la cantidad y la calidad de los elementos genéticos que tenga, pero si el ambiente en el cual lo vas a hacer crecer no le ofrece eso, pues entonces de todos modos no importa, ¿no? O sea, ya independientemente del fin último que le des al desarrollo del individuo, ¿no? O del ser que estás creando con estos, en este ADN. ¿Quién sabe? Es que ¿qué tal que no? O sea, ¿qué tal que auténticamente puedes como saltarte la parte de la educación a través de una pinche investigación genética profunda, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, como desencadenar los procesos, ¿no? Que facilitan el aprendizaje. Y entonces ya no necesitas tener buenos profesores, pues, ¿no? Porque ya todos son increíbles aprendiendo, pues, ¿no? Pero es que, o mejorando procesos de memoria, ajá, ¿no? O, no sé, quizá, pues, quizá, pero aún así es que de todos modos debe existir el individuo y debe de aprenderlo por imitación. Debe existir el individuo. Esa maldita falacia capitalista. Bueno, debe existir el individuo y debe tomar las cosas por imitación. Porque la neta es que hemos sobrevivido más por imitación que por yo creo que es, aprendizaje yo creo que ese puro. Es el verdadero secreto. O sea, como la gran conspiración, ¿no? Ajá. Es crear el individuo, ¿no? Crear el individuo. O sea, como justo ahora tú y yo, como somos, ajá, personas súper incompletas, ¿no? Todo mundo, bueno, estamos carentes, cojeando de alguna pata, ¿no? Bueno. En fin, lo que quiero decir es como, incluso si no, sigue como siendo una condición de la vida humana el apoyo mutuo, pues, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad. Y digo, falsamente a las empresas o a las empresas, ¿no? O a los grandes poderes del orbe, ¿no? Le conviene vernos como individuos, pues, ¿no? Particularizarnos y desunirnos, ¿no? Pero quizás, ¿no? Una perspectiva de apoyo mutuo, ¿no? Es como para empezar un freno, ¿no? A sus actividades. Sí. Y en segundo lugar, una cosa que puede desaparecer si tú logras crear individuos completos, ¿no? O sea, si efectivamente las personas que creas son personas que ya no necesitan de los otros, entonces ya la deshumanización está hecha, pues. Por eso. Pero si no está el ambiente propicio para que sea el humano completo, no lo será. Es que o sea, no va a ser completo, o sea, va a ser completo, pero sin corazón. Ajá. No. Sin apego. O sea, sí se entiende. Bueno, regresando al libro, ¿no? Ahora tenemos aquí un invitado especial. Hola. Hola. No, el cenazo. Si me voy antes, Paquito se va a quedar a dormir aquí. Ah, ok. O sea, él cierra. ¿No vas a dejarme las llaves? No, pues no te las voy a dejar. Se lo va a quedar ahí. Ah, sas. O sea, él cierra. Pero no, pues no puede cerrar por dentro. Más bien. Sí. Ah, bueno. Sí. Ya. Pues estamos aquí recibiendo. Sí, muy bien. Cosas precisamente del apoyo mutuo. Hospedaje, sí. La restauración, precisamente. Así lo es. Hablando de la restauración, ya, pues, al final del libro, lo que sucede... ¿sí? Ya, sí, pues, ¿no? Dilo, ya. ¿Sí? Ya, ok, dilo. Al final del libro se encuentra que la persona que le informó sobre la investigación de linaje, ¿no? De estos individuos, es una persona que solía... Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Tener la marca de la mano en su hombro izquierdo. Wow. Y se la quitó con así precisamente tatuándose así o quemándose, pues, ¿no? Wow, wow. Algo que modifica la cicatriz, pues, ¿no? Y esto, ¿no? A mí me pareció como una especie de final abierto como de... ¿Para qué querían que Laura se metiera en esa investigación? O sea, ¿para qué querían los de ese linaje, él, ¿no? Para que se metiera en esa investigación, pues, ¿no? Para hacerlo público. Me encanta para que cuentes. Agregarla, ¿no? Que cuentes la parte del final, que es, ajá, ambigua, ¿no? Ajá. O sea, en vez de dar como los resultados clínicos, ¿no? De las... Pues es que así está, bueno, a mí me pareció de esa forma, sí, pues. Sí, sí, sí. Yo también creo que ese es el verdadero final. Sí. Es el verdadero final. ¿Qué? El final de todo, de todos los tiempos, así. ¿Te acuerdas? Trompetas y acá. También así con trip de marcas, había una película, ¿no? Que se llamaba así como la mujer de la marca del dragón, o la mujer la chica del tatuaje del dragón tatuado. Ajá. Sí. Y era un trip parecido, pues, ¿no? Pero bueno, ahí ya era un rollo así ya como completamente de amafiamiento, pues. De cosas de marcas, las películas de la profecía, en donde nace el morro y tienes los seises en el cráneo, sí, ¿no? Y luego cuando está más grande, sí, ya sí, en la 3, que ya hubo un matadero y acá y la gente también se en el número de la bestia, ¿no? ¿De la iglesia? También el número de la bestia, del ex de la iglesia, está marcado, ajá, ¿no? El anticristo, creo. Sí, sí, sí, se supone. Bueno, les repito los datos del libro. La autora es Graciela Abundis, de Montevideo, nacida en el 79. Ella publica algunas columnas en el diario La Nota. El título del libro se llama Huellas Latentes, consta de 135 páginas, está editado en la editorial Prisma, publicado en el 2012. Y bueno, pues si les interesa, búsquenlo en temas un poquito antropológicos, un poquito de misterio por ahí. Y por lo cual tendremos la siguiente canción, hablando de cuestión genética evolutiva, ¿no? Vamos a poner esta canción que se llama Do the Evolution, de Pearl Jam. Y regresamos con más de Tenemos los Libros aquí en RadioCartón.com. Pero es como cuando en el fucho acá llanero, ¿no? Están jugando los de 12 y hay un morro de 16. Pues, ah, no mames, está bien trácala ese pedo, güey. Está bien trácala, güey. La diferencia... Te parece injusto. De cualidad física, sí, güey. Te parece injusto. Definitivamente. Sí, el que haya nacido antes. No. A ver. El que sea, ellos hayan nacido después. Injusto debe ser él como persona, para no tener amigos de su edad, ¿no? En primer lugar. A lo mejor es la verdadera injusticia, ¿no? Que está atrapado entre dos grupos, ¿no? Pero qué tal que porque es más grande, él sí tuvo para comprar el balón. Bueno. Bueno. ¿Le vas a decir que no al del balón? Ahí entonces es como... Pues no sé, no sé. Porque... Puede ser. ¿Tú le dirías que no al del balón? No. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Se está transmitiendo la rola? Ah, bueno. Ok, bueno. Yo así como que, qué ganas tenía de escucharla. Hay una concha aquí. Pero ha dejado de ser concha. Y ahora es una... Es que... Ahora es un bollo. Ahora es un bollo. Un saco. Bollo dulce. ¿Cómo se llama lo que le ponen encima a las...? ¿Cubierta? ¿Así, tal cual? ¿Cubierta? Miserables, ¿no? Inventen una palabra. Estamos ansiosos de conocer los conceptos de la repostería. ¿Los niños que se creen posmo? Sí, por favor, dale una palabra a la cobertura. A mí no me da miedo. A mí no me da miedo. A mí no me da miedo que no tenga nombre. A mí no me da miedo de llamarle por su uso, por su... utilidad. Pero, a ver, tampoco seas falso. Está bien que se llame cobertura, pero no le llaman igual a todas las coberturas. Siempre hay una clase, un género. Esta será cobertura de, cobertura con, cobertura si por... Si me levanté de muy mal humor, sí. O sea, ¿cuál es la diferencia entre esto y un glaseado, por ejemplo? Pues el glaseado tiene azúcar glass, güey. ¿Y cómo se llama esto? Si el otro se llama glaseado, ¿cómo se llama esto? Cobertura. Fuck you. También el glaseado es una cobertura. Y el espolvoreado es una cobertura. ¿Y la embarradita de clara de huevo? ¿Para que brille? También es una cobertura. No. Eso sí no tiene nombre. Dímelo. Ese es barniz. Gracias. Hay como 6 años, estábamos acá en la librería. ¿6? Más o menos, ¿no? 5, ¿no? 5. 6 eran el próximo. Bueno, hace como 5 años estábamos acá en la librería. Enero. Bueno, no, entonces, no, sí exageré, hace como 4. Ajá. 4 o 3 años estamos en la librería. Sí. Y el Dirás estaba leyendo como agua para chocolate, pues, ¿no? ¿Quién? El Dirás. Ah, sí. Estaba leyendo como agua para chocolate. Yo, sí. Yo estaba leyendo este de Connie Méndez, ¿no? De este de la metafísica, ¿no? Iban al 3. Sí. Iban al 3, estaba por llegar al 4, ¿no? Ajá. Y entonces un vato, pues, ¿no? Este pasó a la librería, ¿no? Y se compró unas cosas. Y luego se sentó, ¿no? Se hizo un cliente recurrente, pues, de la librería, ¿no? Pero pues, era un vato así, o sea, quiero decir, a ver, ha habido gente tripeada. Uf. Ha habido gente tripeada. Hemos habido. Ha habido gente incluso muy reservada, pero, o sea, como por ejemplo Jacobo era muy reservado al principio. Pero con trip. Claro, claro, claro. Trip. Pero yo estoy hablando de otro tipo de persona reservada. O sea, de ese tipo de personas que te hacen creer que pueden ser agentes de algo. Tripeante. Yo. Tripeadora. Yo incluso hacía el chiste de que venía de Opus Dei, ¿no? Y que nos venía a vigilar y la chingada. Total, pues era así súper reservado, ¿no? Y no, pues nunca nos contó cómo se llamaba, pero estuvo viniendo frecuentemente como 2 o 3 meses, ¿no? Y bueno, nosotros estábamos leyendo, pues respectivamente, Como agua para chocolate y La metafísica de Connie Méndez. Y este güey nos dijo, hay un pinche... Ah, porque a nosotros estos divertimentos esotéricos y de superación personal nos interesaban porque estábamos construyendo pues nuestra visión teórico... práctica de la poética. Con lo de las preguntas, ¿no? Por ejemplo. Sí, lo de las preguntas. ¿No? Hacíamos varios ejercicios. Unos juegos. Silvestres ahí. Sí. Para desarrollar el pensamiento creativo. ¿Pues exacto? ¿No? Entonces el vato nos dijo, hay un libro, ¿no? Que se llama El mundo de la vida. Ah, sí, sí. Y pues nunca lo leímos. Porque pues a nosotros se nos hacía más interesante curárnosla de leer a esa Juan y Méndez o a esta. ¿Cómo se llama la de Como Papa de Chocolate? Isabel, ¿no? Isabel algo, no me acuerdo qué tampoco. Nos daba como más cura leer eso. Laura Esquivel. Y La semana pasada me encontré con el libro en una librería usada. Entonces dije, existe. No solo existe, lo voy a comprar, ¿no? Porque resulta que es un libro de filosofía, pues, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo estoy filosofía, ¿no? Entonces dije, si todo en el destino. Asistías. Me apunta, ¿no? Con el dedo y me dice, toma ese libro, cómpralo y léelo. Pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces lo compré y lo leí. Y pues nada, es de lo que vamos a hablar. Y es un ensayo, ¿no? Que dice, existen muchos mundos, ¿no? Todos suceden al mismo tiempo en el único mundo que existe, el cosmos, ¿no? Ramificaciones del mismo árbol. Es un ejercicio muy tradicional de la fenomenología. Sí. Que es como decir, o sea, el fenomenólogo hace un poco lo que hacía Descartes, ¿no? Que es esto de, utilizo una crítica como súper contundente para negar todas mi aparato de creencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que dice Descartes, o sea, un poquito voy aquí a hacer un... base. Ajá. Lo que dice este güey es, dudo de todo, ¿no? Pero no logro dudar de estar dudando, ¿no? Está cabrón, no lo logro, ¿no? O sea, mi cabeza no puede hacer esa cosa, ¿no? De dudar de que duda. No va tan para allá. Entonces el otro dice, cogito, ¿no? Pienso, dudo, ¿no? Por lo tanto existo, ¿no? No cogito, no pienso, luego existo, ¿no? Pienso, por lo tanto. Uh-huh. O sea, es una conclusión de argumento, pues. Claro. El que el vato existe, ¿no? Porque el vato dice, pues no estoy seguro de existir, pues, ¿no? O sea, yo podría ser como, pues no sé, un vato engañado, ¿no? El vato se traumó. El vato se traumó cuando leyó Calderón de la Barca, cuando leyó La Vida es Sueño. Uh-huh. Y dijo, mi vida podría estar siendo manipulada por un genio maligno, entonces no, nada es certero, ¿no? Lo único certero es que tengo dudas de la certeza de las cosas. Claro. Y bueno, pues ya. Entonces, los fenomenólogos lo que hacen como ejercicio muy básico de la fenomenología es decir, bueno, pues entonces ya dudé de todo y ahora vamos construyendo, ¿no? Lo que más certero nos parezca, ¿no? Entonces, generalmente, la primera cosa certera que existe es, en este mundo existen dos tipos de cosas, ¿no? Uh-huh. Unas cosas que están vivas y otras cosas que están muertas, ¿no? Y ahí empieza como el origen del conocimiento fenomenológico. Empieza a aventar, sí, sí. Y a generar una variedad mayor de seres, de verbos, de sustantivos, de todo, ¿no? Bueno. Incluso en algún momento duda de la misma dualidad de las cosas, pues, ¿no? Claro, claro, claro. Y a partir de ahí se ramificaría, pues, ¿no? Como un conocimiento más general y más intuitivo, ¿no? Así es. Que estaría chido. Siempre ha sido un poquito como visto medio de ciencia ficción, pues, ¿no? O de ficción científica. Ajá. O... es extraño, pues, ¿no? O sea, la filosofía siempre está en esa área gris, pues, de la incomprobabilidad, ¿no? Y siempre depende más de que tú decidas como creértelo y decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, sí me parece mejor tener un conocimiento intuitivo de mi realidad que uno de preconcepciones culturales, pues, ¿no? En parte también, o sea, justificable quizá por el hecho de que no se haga todo el tiempo y no se ha normalizado, pues, ¿no? Claro. Como otro montón de cosas que también en algún momento, ¿no? Fueron negadas, fueron cazadas, ¿no? Incluso, casi extintas, ¿no? Refiriéndonos a las ideas. Y que después alguien dijo, no, pues es que sí está chido, ¿no? Entonces empezó a hacer comunidad respecto a tal idea, ¿no? O tal pensamiento. Y ¡pum! ¿No? Se convierte en una norma. En un principio, quizás la filosofía fue como la única fuente de validez, ¿no? No había ciencia, pues, ¿no? Tampoco existían estos señores estirados y estas señoras estiradas que dicen que es arte y que no es arte. Entonces tampoco podían validar tu obra como artística. O sea, quiero decir, nadie firmaba las obras hasta antes del Renacimiento, por ejemplo. Sí, no, no había no había mucho canon. No, ajá. No había canon. Que existía, pues, ¿no? Algunos atisbos de literatura, obviamente, ¿no? porque pues ¿sí? registros, lengua, palabra, ¿no? Todo esto. Y las los diferentes recursos para expresar pues todas estas ideas, pero seguía sin existir estos límites, ¿no? Para calificar, ¿no? O descalificar al mismo tiempo. Sí, o sea, como todo esto, pues, si ¿no? Si lo piensas, la acepción de el poeta, ¿no? Griego, uh-huh. Es quizás más cercana como la de legislador, ¿no? Como la de pedagogo, ajá, que a la de poeta moderno, que entendemos, pues, como. Sí, o sea, porque el contexto nos dice, yo por tiempo digo esto, y como no hay nadie más, que de forma inmediata me diga que no, pues, es. Así, yo lo dije, y es. Y bueno, en un principio pues era el único sitio del cual podía emanar esta como valoración externa de tu obra, ¿no? Sí. Creo que ahora es más bien el último bastión. O sea, creo que ahora ya, si no te valida la fe, ¿no? O sea, si no logras hacer una secta, o si no te valida la ciencia, ¿no? Si no estás en los límites del conocimiento, si no te valida el arte, si no estás como compartiendo con tus contemporáneos, ya es la única, última alternativa que te queda. O sea, como si tú eres un coach de vida, güey, ¿no? O sea, si tú eres un estafador moderno, lo último que te queda como alternativa para validarte, ¿no? Como un sujeto histórico, es crear un sistema filosófico, pues. O tratar de crear un sistema filosófico, una crítica a un sistema filosófico, o algo por el estilo. Bueno, este es el caso de este güey. Sí, que sí. Al parecer es como un vato que trató de entrar como al mundo del arte ahí en Alemania, ¿no? No termina de lograr sus objetivos en términos artísticos, ¿no? Y pasa como esto que sucede muy a menudo en el mundo del arte, ¿no? Que es que el que puede, puede. Y el que no puede, enseña, ¿no? Entonces, muchas veces. Entonces, sí. Bueno, pues ahí están los talleristas, que la neta es que no la pueden, ¿no? Sí, hay muchos. O sea, que no logran levantar el peso de las grandes piedras de la poesía, ¿no? Pero sí pueden enseñarle a otros a levantar sus primeras piedras poéticas, ¿no? ¿Cuán derroído está por dentro una persona, ¿no? Cuando ve que a quien enseñaste, ¿no? No, sí, que tenga más talento, logró, eso es logró. Duro, ¿no? Ajá. Duro. O sea, por más que alguien diga, no, es que sí, me da mucho gusto. Nah, a ver. ¿Eh? Haz de cuenta que hiciste una cosa que se llama espejo, ¿no? Y que te hace reflejar en ella, ¿no? Y que te puedes decir las cosas a la cara, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Sí tendrías que aceptar que la neta sí te consume por dentro el que tú no lo lograste, ¿no? Bien incómodo, ¿no? Cuando estás así frente al espejo y como que no te quiere mirar tu reflejo, ¿no? Ajá. Como que tu reflejo es como que... Sí, sí, este güey sí. Empezando con que te ves la cara y la neta no eres Buda como para decir, sí, no pasa nada. Y tampoco eres Confucio como para decir, ¡shua! O un, como digas, Confucio, ¿no? O sea, en como, chino. Imagínese cómo difícil es desvincularse de esa... de la personalidad, ¿no? Ajá. Que Shakespeare necesita hablarle a un cráneo, ¿no? Para poder llegar a cabo un proceso de autoconocimiento, pues. Sí, efectivamente. De hecho, sí, es estar sacando cadáveres hasta tomar un cráneo, pues, ¿no? Sí, sí. Y entonces ya reflejarse de forma directa, pues. Yo creo que eso es un poco lo que Buda hace, ¿no? O sea, cuando Buda se ve en el espejo, en realidad lo que ve son cuencas vacías, sí, ¿no? Sí, Bueno, pues. Ajá. Entonces, pues este güey no puede, entonces enseña, ¿no? Y en esta ambición de poder, ¿no? De que no, sí, yo soy de los que puedo y puedo, ¿no? Dice, pues no pude en las artes, pero podré en la filosofía, ¿no? y escribe este librito, que es un libro muy pequeño, que se llama El mundo de la vida, ¿no? Uh-huh. Y es una especie de ensayo fenomenológico. Ahorita ya más o menos explicamos cuál es el método fenomenológico para hacer filosofía, ¿no? Uh-huh. Pero este güey parte de una cosa muy parecida. Dice, suprimo mis juicios sobre las artes, suprimo mis juicios estéticos. Y ahora que estoy en ceros estéticos, trato de empezar a construir algo con los elementos más intuitivos que se me presentan, ¿no? Y el vato lo que dice es, bueno, lleva a cabo una serie de descripciones, ¿no? Más de carácter emotivo, metafórico, ¿no? Más en el terreno del ensayo literario. Se le suelta la... Necesariamente en el terreno del ensayo filosófico. Y como siempre sucede cuando los filósofos hacen esto, pues se me entrelaza ahí con el pensamiento aforístico, ¿no? Y bueno, pues así es. Dos, tres axiomas ahí medios aventurados, pues, ¿no? Y pues hace su amalgama que sí termina por ser interesante y todo, ¿no? Claro. Y ya, bueno, lo que es interesante del texto, pues, ¿no? Lo que me gustaría que platicáramos, porque creo que es una idea interesante para entender la literatura, es que el vato dice, hay una madre que es el mundo de la vida, ¿no? Que es lo que he escrito en mi texto, así dice el güey, ¿no? Y este mundo de la vida es precientífico, precultural, preinstintivo, es prehumano, ¿no? O sea, como en el mundo de la vida podríamos construir obras que impactan a otras formas de vida, pues, ¿no? Esto no es una sutileza boba. Aquí el güey está diciendo algo cabrón. Aquí este güey es una sutileza boba, es una bobería nomás. No, es una bobería más. Ajá, aquí no, este güey está nomás es una bobería. Aquí este güey está diciendo, podemos hacer música para perros. Ajá. ¿No? Sí. Este güey está diciendo, podemos hacer exposiciones de pintura para simios, ¿no? Está podemos un sabor de nieves para ranas, güey. Literatura para delfines, no sé. Sí. ¿No? Yo wow. No me parece tan fuera de lugar. O sea, como por ejemplo, quiero decir, obvio, no estamos limitando que no tengan percepciones, ¿no? Solo obvio, que obvio, ajá, obvio. ¿No? Pero solo su capacidad de seguir el relato. Ajá, exacto, ¿no? Además es súper difícil desvincular como un chingo de esfuerzos artísticos de los elementos culturales, ¿no? Sí. O sea, como sacar la pieza de su contexto la vuelve casi un pedazo de nada, pues, que pudo haber sido creado artificial, digo, accidentalmente por las fuerzas de la naturaleza, pues. También, o sea, ahí central sería la cuestión de la memoria, pues, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo sé que esto sigue siendo? ¿Cómo sé que esta cosa que alguien me presentó un día y me dijo que era una obra de arte en el tiempo, ¿no? Después de mucho tiempo, ¿no? Pero tratemos de... Es esa, pues, ¿no? O sea, yo lo que quiero es, o sea, como tú que has sido dueño de mascotas por años. Ajá. Yo quisiera entrevistarte a ti como A ver, dígame. ¿Qué música le gustaba al Poison? Fíjate que solíamos escuchar él y yo, ¿no? Si hay varias canciones de Led Zeppelin, ¿no? Que si nos... Que en particular le gustaba. Ajá, que le gustaban bastante, pues, ¿no? Y fíjate que un disco que se queda como de... Sí, güey, suele, ¿no? El Hell and Heaven, ¿no? De Black Sabbath. Como que sí decía, güey, la neta, o si no es necesario en la banda, ¿no? Tenía incluso un juicio. Sí, claro. Tenía un juicio muy particular. Tenía un juicio, güey. Tenía un juicio. La situación de Ozzy en la banda. Sí, por supuesto, ¿no? Incluso le decía, bueno, pero pues quedaría en segundo, ¿no? Y me dice, bueno, segundo, que vendría siendo el tercero después de Tony Martin, ¿no? Yo así de, ay, bueno, o sea, está bien, ¿no? Pero sí dirías, pues, ¿no? Que es plausible la creación de obras de arte enfocadas a... Creo que es... O sea, subjetividades no humanas, pues. Si bien, obviamente, lo alcanzan a percibir, sí habrá dos, tres ocasiones en las que respondan, pues, ¿no? A ciertos estímulos en la música, ¿no? Que sea lo mismo que tu voz, pues, o sea, porque es un sonido, pues, ¿no? Que está pregrabado, ¿no? Que hay una reproducción, digamos, de ordenamiento o de mando, ¿no? A través del sonido, pues, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado mucho de cómo la música comercial, ¿no? Está codificada para que, ¿cómo decirlo? Como se compase bien, ¿no? A nuestros sonidos corporales normales, pues, o naturales, ¿no? Más bien como que de ahí deriva y por eso es que genera, sí, esa conexión, o sea, tan básica y, o sea, no, es, neta no es efectivo, pero tan básica y burda en el hecho de que, pues, sí, o sea, ese compás es el mismo compás que son tus sístoles y diástoles, pues, ¿no? Es como de, sí, pues de ahí viene. Por eso te es tan familiar. Y de hecho... Pero no solo eso, o sea, que también responde al ritmo o velocidad con el cual una persona promedio puede moverse efectivamente, pues. También. O sea, no es la velocidad frenética que puede alcanzar un bailarín, una bailarina profesional, pues tampoco es como la dificultad de amplitud de paso que puede conseguirse por parte de una persona entrenada, ¿me explico? Exacto. Se pasa lo mismo con un perro, la verdad. Tomando lo de sístoles y diástoles, hace dos o tres programas en La Sangre Viva leí un poco de El Mono al Desnudo de Desmond Morris, y hay una parte en donde precisamente habla de cómo es que hay unos niños, ¿no? Que en un experimento... Ah, sobre esto que estamos hablando, de arte para animales, bueno, ajá, para otros animales, también la biología... No, ¿cómo se llama el de Desmond Morris que habla de eso? No me acuerdo. La biología del arte. Ah. La biología del arte, sí. De Desmond Morris también. Ahí toma los casos específicos de los simios estos del museo, no me sé decir, del zoológico de Nueva York, que los utilizaron para hacer experimentos de ponerlos a pintar y la verga. Ajá. Ahí hay información muy chida al respecto. Pues. Sí. Y también el humano, pues. En este caso, retomando lo de los sístoles y diástoles, en un experimento, ¿no? Se supone que hay niños que fueron cargados y alimentados de diferentes lados del pecho de una persona, ¿no? Y que según esto, los bebés que estaban siendo alimentados mientras eran cargados con su cabeza del lado derecho, ¿no? Donde no se escucha el corazón, ¿no? Estaban teniendo una desnutrición porque lloraban más y los hacía gastar más energía, ¿no? Bárbaro. Porque no se relajaban. Increíble. A diferencia de aquellos que tenían su aparato auditivo pegado al pecho del lado izquierdo, ¿no? En donde escuchaban los latidos del corazón. Y la investigación arrojaría que tienen esta cuestión de memoria, ¿no? En el que reproducen que cuando estaban en el vientre escuchaban también los latidos, ¿no? Claro. Y les genera pues una sensación de bienestar o de plenitud, ¿no? O de seguridad. Y eso hace que se relajen y entonces el alimento que reciben lo aprovechan, ¿no? Y el otro no, porque se desgasta, porque está estresado, porque no sabe qué le está pasando, pues, ¿no? O sea, qué es el mundo y la realidad, lo que le está pasando, pues, ¿no? Una de las ideas importantes, pues, de esto, o sea, porque el vato dice como, bueno, nosotros tenemos acceso por X o Y razón al mundo de la vida, ¿no? Ajá. Somos seres vivos, ¿no? Y ahora somos autoconscientes y sí. Eso no significa que podemos ser conscientes del mundo de la vida. Claro. Y esto es importante porque esto es una noción que supera la universalidad del arte como la hemos entendido por una buena porción de años, pues. Sí. O sea, la universalidad del arte había sido entendida como que la especie humana o la inteligencia humana o la particular forma subjetiva de percibir el mundo del humano, que son dos ojos al frente, una nariz, ¿no? Una boca, las orejas, los tactos, uh-huh. ¿no? Las uh-huh. dos, cuatro extremidades, todo ese rollo, pues, ¿no? Sin decir, pues, que a una persona que le falta una extremidad fuera infrahumano, pues, no quiero decir eso. No. Todo lo contrario. Bueno, entonces, esta idea superior, pues, ¿no? Porque esta idea dice, no, o sea, la universalidad del arte está en el terreno de la pinche vida, loco. De la vida en general, ajá, claro. O sea, y a uno se le ocurren cosas, pues, ¿no? A través de esta idea, ¿no? Como, pues ya han hecho experimentos con esto de ponerle música clásica a las plantas, ¿no? Ya sí. Han hecho como... O sea, los videos donde le tocan música en un piano a los elefantes y los elefantes empiezan a bailar así como de a huevo, güey, en ramito de violetas y así. Sí, si lográramos... Porque digo, sabemos que hay algunos mamíferos superiores, ¿no? Extremadamente inteligentes que logran adquirir habilidades de lenguaje. Claro. No cercanas al habla, pues, pero sí suficientes como para transmitir mensajes, ¿no? ¿Cómo las aves? Por ejemplo. Sí. Los delfines que incluso ya son considerados personas no humanas, ¿no? Claro. Algunas clases, bueno, algunas razas de chimpancés también. Personas no humanas. Personas no humanas, los exactamente. Los gorilas sudamericanos, ¿no? Bueno, ajá. Pues, el rollo aquí es, ¿no? ¿Sería como la literatura un vehículo universalmente artístico en el sentido de el mundo de la vida o solo en el mundo humano? Entendiendo el mundo humano como quizás este espacio ya de autoconciencia, pues, ¿no? Ligeramente separado del espectro exclusivamente animal. Es que obviamente el resultado de todas estas expresiones lanzadas a todos estos seres... O sea, ¿no crees que, por ejemplo, los perros viven un romance? Sí. ¿Con sus amos, no? O sea, sí, como claro. Una relación, no sé, como la de o sea, como quizás... O sea, ellos son el Sancho, pues, ¿no? Y quizás uno es el Quijote, ¿no? Ajá. Y obviamente las cosas que hacemos les parecerán locuras, ¿no? Miren, porque esto que está haciendo no tiene sentido animal, pues, no tiene instinto, no tiene... ¿No? Sí, en parte. O, por ejemplo, o sea... que aquí hablando de que tus perros piensan, ¿no? De este programa. ¿Te acuerdas los gatos que estuvieron, o sea, en diferente tiempo, pero los gatos que estuvieron en la cornisa aquí en la ventana? O sea, que ¿uno que traía un chalequito como morado? Como... Sí. Ese es un gato, ¿no? Ese es un pandilla. De verga. Ya, pues, no, el que tenía un... Un sombrero con rayas. Una bufanda negra, güey. Sí, un bolso amarillo. Ajá, uno que sus compas le decían Benito. No, los gatos que estuvieron... Bueno, estuvieron en dos ocasiones distintas dos gatos en la cornisa de la ventana, ¿no? Una ventana alta, ¿no? Y que con nada se bajaba, ¿no? Pero que todo el tiempo tenían como la mirada perdida, pues, ¿no? Desencajada. Y, o sea, los dos ahí, o sea, en diferentes situaciones, al sol, durante horas y durante días, y que nadie los veía que bajaran nunca, pues, ¿no? O que durmieran siquiera. Como, pues, como ¿no? estos monjes budistas que se subían a pilares a morir de hambre. Ajá. Pero es que no sé, esa es la cosa, que la percepción acá abajo... ¿Estás diciendo que los gatos meditan, ¿eh? Que los gatos hacen procesos de higiene mental? No lo sé. Además del de dormir. O sea, no lo sé. Es que esa es la cosa... Fíjate, eso me parece mucho más interesante que el arte. O sea, que va a hacer que un puto perro medite, loco. Yo he visto a los perros es parecer no pensar. Es pues. Que la cosa es que ya no puedes... O sea, no sería como abrirte a esas quizás, posibilidades. Quizás los perros solo meditan, ¿no? O sea, que quizás no nunca piensan, ¿no? Nunca dejan de ver pasar el pensamiento, ¿no? O sea, nunca se apoderan de él. Nunca lo utilizan instrumentalmente, ¿no? Yo creo que... Nah, no son tan presas, ¿eh? Yo sí los he visto, sí son muy libres los perrillos. Los perros, en realidad, con el tiempo construyen algo, güey. Eso sí hacen. Con el tiempo construyen... Con el tiempo construyen algo, güey. Y cuando no están, tú sí lo ves, güey, lo que construyeron. Ah. Ajá. Di. Sí. La cosa es que solo le puedes decir a él, pero ya no está, güey. Es muy interesante porque, o sea, quizás no podemos hablar de un mismo rango de autonomía con respecto de la naturaleza que lo rodea, ¿no? Pero, si podemos hablar de costumbre, sí podemos hablar de narrativa, güey. Tendríamos si que... Si se puede hablar de hábitos, sí. Se puede hablar de narrativa. Claro, pues. Claro. Incluso se puede hablar de humor, pues, ¿no? Sí. No, incluso el humano ha tratado de expresar esa perspectiva, pues, ¿no? Esa mirada de los seres, ¿no? En eso, tanto en música como en pinturas, como en películas, ¿no? En caricaturas, no se diga, pues, ¿no? O sea, la perspectiva del mundo, ¿no? A través de los ojos y de las vivencias de estos seres, pues, ¿no? Bueno. Sí. Pues lamentablemente ya estamos en el borde, tiempo extra. De la orilla. ¿Te parece que el argumento de este señor sobre el mundo de la vida es un argumento vegano? Vegano. O sea, ¿tú te comerías a alguien que pueda hacer arte? Como de invierno y así. De primavera. ¿Te comerías una vaca que puede percibir la música? Una empezaría vaca, por las orejas. ¿Una vaca a la que le gusta Chopin? ¿Te comerías una vaca a la que le gusta Tchaikovsky? ¿Una vaca a la que...? La neta, la neta, como... ¿Te comerías una vaca que...? Como carnívoro, se supone, ¿no? Que entonces la carne está más relajada y dirías... Estaría más suave. Estaría más suave. Sí. También tú estarías más relajado por la música. Sí, exactamente. También me ya, claro, el argumento es lo contrario, ¿no? Es solo como, mejor solo pongamos los audífonos mientras las llevamos al... Sí, exactamente. Bueno, pues. O, no, te decía, no. Así, pónganles Slayer y suéltenlas ahí y que se vayan dando ellas solas. Y ya cuando estén medio acá, medio agotadas, te metes todo al slam acá, ¿no? Pero con una pistola de aire... Pero está bien, porque ahora que podemos entender al animal como susceptible de percibir y realizar arte, claro. Ya como las corridas de toro tienen sentido otra vez, ¿no? No. Ahora es una puesta de escena de dos, ahora es No, porque... Bueno, el asunto es pues, ¿no? O sea, la idea de este güey es como súper conflictiva en ese sentido. Claro, claro. O sea, como... significaría una actualización, un chingo de discusiones. Sí. Sí. Dilemas. Ajá. Un montón de dilemas. Todos bobos. Sí. Esto es importante decirlo. Es verdad. Y bueno, pues ya, estamos terminando. Pues, sí. Sí, ya, en ya, córtanos, Carlos, ya. Bueno, no despedida, no despedida, no despedida, no despedida, ya.